Nadie vivió este tiempo nunca. Nadie vivió este tiempo nunca. Nadie vivió este tiempo nunca. 13 años. La mar en coche. 11 de la mañana, 47 minutos, y te contamos que este mediodía los trabajadores y las trabajadoras de prensa se movilizarán por el centro porteño justamente para poder reclamar la situación en la que se encuentran ante el cierre de diferentes medios, y obviamente también se pondrá seguramente entre los temas el paro que continúa en la agencia Telam debido al despido de dos trabajadores y una trabajadora de justamente esta agencia. Para poder hablar de esta movilización que en una hora aproximadamente, unos minutos nada más, se llevará adelante. Ya estamos en contacto con Agustín Lechi, delegado de Cipreva. Buenos días, Agustín. Aquí María Eugenia y Norman, te saludamos. Hola, buen día, ¿cómo están? Agustín, ¿cómo están de cara a esta movilización que ya está por iniciarse en el centro porteño? Bien. Están llegando compañeros y compañeras de distintos sindicatos del país. En estos momentos una delegación está en la Cámara de Senadores para exponer la situación. Mañana vamos a estar con diputados y a partir de la 1 nos vamos a estar concentrando el 9 de julio de la Avenida Belgrano para marchar al edificio de la prensa, y probablemente también hagamos un pase por la puerta de la agencia Telam, en donde, como vos decías, estamos de paro desde ayer. La semana pasada tuvimos 4 días de paro, y bueno, en un conflicto en donde estamos exigiendo la inmediata reincorporación de los dos periodistas despedidos en una actitud de persecución y de censura por parte de las autoridades. También hay un reclamo de un plan de lucha, de una medida un poco, digamos, más general, que también está relacionada con un pedido de paro general, ¿no es cierto? Bueno, nosotros desde el principio de la gestión del macrismo, bueno, cuando el 29 de abril del 2016 se movilizó al Monumento del Trabajo la CGT y las dos CTA, participamos en esas movilizaciones frente al veto a la ley antidespido de Macri, y a partir de ahí esa fue como la primera medida simbólica por ahí, que demostró cuál iba a ser el plan económico y hacia la clase trabajadora de este gobierno. En este momento el ajuste es brutal, la devaluación y la inflación ya superó ampliamente las estimaciones oficiales del 15%, con lo cual el techo que le quieren poner a las paritarias nosotros lo rechazamos, y también repudiamos la política de tarifazo, el veto a la ley de emergencia tarifaria, volver al FMI, con lo cual sí, obviamente nosotros estamos de acuerdo con que se convoque un paro general y un plan de lucha, y creemos que la inminencia de esa medida de todo el movimiento obrero tiene que ver con todo un sector que, por lo menos desde el 21 de febrero, está en las calles y se viene manifestando en un arco amplio político, sindical, social, y bueno, nosotros somos parte de eso. Agustín, ¿cómo ves lo que pasó esta mañana en Comodoro Py con los periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos, que Moldes en diciembre habría pedido reabrir esta causa y encarcelarlos nuevamente? Es muy grave, es parte de una política represiva y persecutoria de parte del Gobierno Nacional a todos los que se movilizan, y en particular a la prensa, porque, bueno, lo vimos en las jornadas contra la reforma previsional del 14 y el 18 de diciembre, en donde muchos fotógrafos fueron baleados, compañeros también detenidos, y en el caso de los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos que habían sido detenidos el 1 de septiembre del año pasado, a un mes de la desaparición en ese momento, Santiago Maldonado, y a quienes estuvimos acompañando esa noche en la comisaría en Chacarita. Es algo muy grave, obviamente, atenta contra la libertad de expresión, contra el derecho a la información pública, pero como te decía antes, no está descontextualizado del estado de excepción en el que vivimos en este momento en la Argentina, con un nivel de represión que avanza día a día. Agustín, ¿hay algún diálogo con las autoridades de Telam con relación a estos dos despidos? Ha habido dos reuniones, la verdad que no fueron satisfactorias. Ayer Aldo Lombardi de Mendoza ratificando los despidos. Nosotros no vamos a, si no hay una respuesta positiva, a abandonar el plan de lucha. Es más, lo vamos a incrementar al resto de los medios públicos, porque la verdad que no podemos permitir como sindicato de prensa que se despida a dos periodistas por un presunto error, algo que no tiene antecedentes en los últimos años en nuestro país. El domingo, en la entrega de premios de Martín Fierro, Cipreva se hizo presente en la puerta para mostrar un poco la situación. Varios colegas se solidarizaron justamente con lo que está pasando en los medios públicos. ¿Cuál es la respuesta de Hernán Lombardi? Desde luego, del domingo no, no hubo ninguna respuesta. La única respuesta fue, bueno, la ratificación de los despidos, como te decía, ayer a la mañana desde Mendoza. La movilización fue junto a todos los gremios de la comunicación y también expresa que el conflicto está en ascenso y que si el gobierno y la gestión del sistema de medios públicos no reflexiona, obviamente esto, lejos de parar, va a ir incrementándose. Nosotros ya estamos con más de 6 meses de conflicto en la espalda y la verdad que estamos muy bien, no, no hay signos de desgaste en los compañeros, las medidas se cumplen con una contundencia absoluta. Y bueno, el hecho de que también nos estemos juntando con todos los demás gremios de la comunicación debería ser un dato para el gobierno, para que nos siente a todos en una mesa a dialogar y a poder gestionar los medios con otra lógica, y no pretendiendo que el ajuste que intenta imponer, del que habló la semana pasada el ministro Duhovne, recaiga sobre nuestras espaldas. Agustín, está previsto entonces un cese de tareas a partir de las 12:30 del mediodía en el sector de prensa, ¿cierto? Sí, 12:30 a 15:30 para poder participar de la movilización. Te agradecemos muchísimo por este contacto y seguiremos con atención la movilización y cómo vienen sucediendo también los hechos en la agencia TELAM. Muchísimas gracias y te mandamos un saludo. Un abrazo grande. Agustín Lechi, delegado de Cipreva, justamente comentando la movilización que va a tener lugar en un ratito nada más, con una concentración en Belgrano y 9 de julio a partir de las 13 horas, desde las 12:30 hasta las 15:30, cese de tareas en los diferentes medios de comunicación para que trabajadores y trabajadoras puedan adherir a esta movilización que pone de relieve no solamente la situación que se está viviendo en la agencia TELAM, sino en los diferentes medios de comunicación.